Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, un nuevo directo de Mindalia Televisión. Aquí estamos en Mindalia.com. Vamos a hablar de un tema realmente interesante, la ley de polaridad y de la armonía de los opuestos. Y para ello tenemos un verdadero especialista y una gran persona que tenemos ya con nosotros y que vamos a presentar. Es Mario Graciadei. Mario, ¿qué tal? Bienvenido a Mindalia Televisión. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Y qué mejor oportunidad para hablar de la armonía de los opuestos entre tu calma y mi desesperación, porque no podía activar el móvil para hacer el vivo. Así que te agradezco, y agradezco la ley que se cumple en todo, absolutamente todo. Pues muchísimas gracias por tu paciencia con nosotros y cualquier cosa que ocurre dentro de esta magia que ocurre todos los días gracias a los directos y a la tecnología, que alguna cosa buena tiene, debe tener. Creo que esta es clara. Que la tiene. Mario, vamos a entrar directamente en materia. ¿Puedes explicar en qué consiste la ley de polaridad? Bien, cuando hablamos de polaridad, lo más simple, siempre hablamos de los opuestos extremos, ¿sí? Prácticamente es lo que más se difunde y lo que más se conoce como el frío, el calor, el día, la noche, ¿sí? la calma y la tempestad. Pero mi idea es transmitir algo que hace mucho tiempo vengo observando. Sé que no soy el único que lo observa, sé que no soy el único que lo difunde, pero la idea es que esto llegue a cada vez más y más buscadores de su propio camino, para que en la observación diaria puedan ver que la ley no escapa absolutamente a nada, que todo está presente en esta ley, que no es solo esos extremos tan extremos que nosotros observamos y que no siempre se da, por decirlo así, en una oscilación de derecha a izquierda, sino que también tiene su parte alta y su parte baja, que es como se manifiesta el universo. ¿Y de qué manera afecta la ley de polaridad a nuestra vida diaria? ¿Qué tiene que ver la ley de polaridad con el día a día de nuestra existencia, Mario? Bien, en el afectarlos es sumamente positivo, como nos afecta, porque el opuesto complementario se da de manera automática, antes de que nosotros nos podemos dar cuenta de que está sucediendo. El universo, en el sincronismo, en la perfección del universo, la matemática del universo, percibe nuestra acción a realizar, nuestra emoción a manifestar, y automáticamente nosotros en ese instante estamos generando un opuesto complementario. Es decir, si yo entro en una gran crisis, ya el universo está preparando en el sincronismo algún ser, alguna situación que me va a brindar la posibilidad de la calma en un extremo, que puede ser una persona, que puede ser un terapeuta, un familiar, un amigo, una situación, que puede ser también, no sé, un rayo de sol, que me ha pasado esto de estar por ahí en alguna situación de crisis emocional y estar sentado y entre los árboles que filtra un rayo de sol y me da la cara y me invita a reflexionar y volver a recuperar mi tranquilidad. El opuesto se da en las relaciones de pareja, en los padres e hijos, en tener una mascota, en ir a consumir algún alimento. O sea, todo el tiempo nosotros atraemos el opuesto. Pero acá es donde se pone interesante la cuestión. En el tema de la repolaridad, ¿sí? La repolarización. Alguno habrá escuchado el tema de que los maestros ascendidos, ellos eligen estar en un estado repolarizado de conciencia elevada, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros, cuando atraemos un opuesto complementario, no notamos el ir de un opuesto al otro a nivel personal, porque nuestra parte más densa, nuestra parte, el ego, yo lo menciono, muchos también lo mencionan así, nuestra parte oscura, el ego, sabiendo de esta ley, también utiliza esto y se repolariza siempre en la parte que le conviene. Entonces, nosotros pensamos que la otra persona es diferente a nosotros porque manifiesta el opuesto. Sin embargo, esa persona se está repolarizando en ese opuesto. Un ejemplo que te puedo dar a nivel personal. Yo soy un ser que hace años que vengo trabajando el orden, ¿sí? El orden a nivel físico, ¿sí? El orden a nivel físico. Por características mías, soy alguien desordenado. No sucio, que es otra cosa, ¿sí? Sino el desorden. El por ahí tener ahora sobre la mesa un vaso vacío y me traje otro con agua, ¿sí? No me llevé el vaso que tenía, ¿bien? Pero mi pareja, Mariana, mi compañera, es muy ordenada, ¿sí? Es muy ordenada. No al límite de la obsesión, como hay otras personas que clasifican todas las cosas por colores, su ropa interior, pero sí es muy ordenada. ¿Qué sucede acá? En el opuesto complementario, hay un balance energético entre nosotros dos, pero si yo me mantengo siempre en la repolarización, no voy a observar nunca mi parte ordenada en mí, y tampoco voy a observar, Mariana va a observar su parte desordenada en ella, en esto de ir hacia el otro extremo. Entonces la vida lo que va haciendo es, nos va generando situaciones o personas a través del espejo, ¿sí? Que nos muestran ese opuesto que yo no observo en mí, por estar repolarizado en una frecuencia determinada, ¿sí? Ahora, la ley de polaridad se da en todos los niveles de conciencia. Se da en un nivel bajo, se da en un nivel medio, en un nivel alto, cada nivel tiene sus subniveles, y esto se va dando en todo. Por eso yo, o vos, o cualquiera de nosotros, si su estado de ánimo cambia, o sea, baja la frecuencia vibracional, baja el estado emocional, baja el estado de ánimo, el extremo se va, y se va, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue. La persona que tiene un carácter, digamos, temperamental, donde bajó su frecuencia, el extremo lo llevó a tener una ira muy marcada, una ira mayor a la que mostraba anteriormente a eso. Entonces, el opuesto para recuperar el equilibrio después va a ser una gran calma. En ese nivel de conciencia, que esa calma puede venir por un arrepentimiento egoico, sentir culpa, bajonearse, mostrar depresión. En el caso de la depresión también se da mucho, que la persona depresiva es un nivel, la depresión vibracional, la persona o está en quietud total, sin querer hacer nada, o también está la depresión activa, que se repolariza en el otro extremo. Es la persona que está permanentemente haciendo actividades, o sea, es la persona que se sobrecarga de actividades, no se detiene, porque sabe que si se detiene va a haber la depresión que radica en ella. Entonces, las personas que son muy activas, o sea, excesivamente activas, que no registran el reposo, que no registran el descanso, suelen estar rodeadas de personas que son depresivas, o sea, que manifiestan esa depresión, ¿sí? Y más baja es la frecuencia vibracional, más se alejan los extremos del equilibrio. O sea, el equilibrio es lo que busca el universo en esto de los complementos, ¿sí? En el complemento divino, busca mantener el equilibrio. El universo contempla el caos, pero no contempla el desequilibrio. Entonces, ante una situación caótica, automáticamente se ejecuta en el otro extremo el opuesto complementario que mantiene el equilibrio. Es como ir por una cuerda floja, caminando, no sé cómo se llama ese palo que usan para mantener el equilibrio, e imagínate que se va alargando de a 1 a 2 metros a la derecha y de al lado izquierdo automáticamente se empieza a agrandar. Entonces cuando nosotros empezamos a cambiar, o sea, a acercarnos al equilibrio, el universo lo que empieza a hacer es a elevar nuestra frecuencia vibracional, y en este nuevo nivel de conciencia esos extremos son más chicos y yo transito ya este espacio-tiempo equilibrado. O sea, no me voy a los extremos. Puedo sostener el descanso, puedo sostener la actividad de manera ordenada y equilibrada. Entonces, imagínense, siempre doy el mismo ejemplo, un dial de radio, el dial de las radios, ¿sí? Con las distintas emisoras. Cada emisora es un nivel de frecuencia. La FM Dios, que yo menciono tanto, es el punto de equilibrio más elevado. La parte más baja es el caos, es el desorden. Ahí están los opuestos más alejados del centro de equilibrio. Es acá donde se da el mayor caos. Entonces, estas distintas frecuencias de energía, cada una tiene su opuesto, cada una tiene sus polaridades, pero también la polaridad se da de arriba hacia abajo. Por eso, energéticamente hablando, ¿no? Por eso el universo, en su luz, también es oscuridad. O sea, Dios es todo. El universo es la luz y también es la oscuridad. Pero los seres que eligen a conciencia servir en luz, eligen mantenerse siempre polarizados en la conciencia. Y al haber seres polarizados en la conciencia elevada, hay seres que mantienen este equilibrio en la conciencia más baja. Esto da para reflexionarlo un montón. Sí, realmente, realmente es para... Sí, para realmente es importante reflexionar sobre ello porque estás hablando de un universo que se está continuamente reequilibrando, está continuamente intentando buscar ese punto y es una cuestión de energías que están interactuando continuamente, todo en movimiento, todo en vibración y todo en continuo. Pero ¿cómo podemos utilizar la polaridad para encontrar propósito y significado en la vida? Porque es una ley universal que nos puede servir también para encontrar ese significado en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Bien. Mediante la observación, si hay una situación que nosotros queremos resolver, por ejemplo, querés comenzar actividad física porque sos una persona que está en recuperación por algún tipo de vicio, alguna adicción, entonces comenzás la actividad física como un recurso para sanar tu cuerpo, para generar endorfinas saludables. Entonces lo que yo tengo que observar, y observarlo mucho, si esta nueva actividad no me empezó a generar dependencia. O sea, no empecé a generar dependencia de la actividad física. Si a través de esta actividad nueva que yo comienzo, estoy eligiendo y poniendo por encima de todas las cosas algún tipo de entrenamiento físico por el hecho de vincularme, por el hecho de no poder desarrollar vínculos saludables con la familia, con los amigos, la pareja, laborales, ¿sí? Porque esto yo soy profesor de educación física y esto en la época que trabajaba como docente, he trabajado en gimnasios, ayudando a grupos también a entrenar, y lo he notado mucho. La gente, hay gente adicta al ejercicio físico y mucho no se habla de esto. Entonces vos, si estás en la búsqueda del sendero, de la luz, a veces este extremo de polaridad se puede dar en el hecho de estar de una manera voraz buscando adquirir conocimiento académico, teórico, pero no lo aplicás a tu vida. De estos 11, 12 años que yo vengo enseñando, transmitiendo lo que hace 15 años que vengo trabajando en mí, he visto muchísima gente que de forma voraz lo único que hace es acumular y acumular, acumular, acumular y acumular. ¿Qué es lo que acumula? Conocimiento, pero no lo pone en práctica. Entonces, este conocimiento son cursos, son viajes, son retiros, es consumir todo lo que esté relacionado con la holística, pero no lo pone en práctica. Se va al extremo, se va al extremo. Entonces, ¿qué va a suceder en algún momento en este extremo donde la parte oscura te tiene repolarizada? El ego, en su picardía cósmica, te va a soltar la mano y vos te vas a ir a un extremo donde no vas a querer hacer nada porque vas a darte cuenta, porque el ego te lo está proponiendo, de que todo lo que hiciste estos años no te sirvió para nada, porque seguís teniendo problemas, seguís teniendo dificultades con tu familia, tus hijos, en el trabajo, no te encontrás, sentís un gran vacío. Entonces, el juego del ego, ¿cuál es? Llevarte a un extremo, mantenerte repolarizado el tiempo que se le ocurra, soltarte la mano e ir al otro extremo. Entonces, si acá, en este otro extremo, cuando vos volvés de esta gran búsqueda, no encontraste nada y te caes, bajás aún más tu frecuencia vibracional. Entonces, yo lo que tengo que hacer es observar y dedicarme todos los días a la observación si no estoy cayendo en esta trampa del ego, que es empujar la búsqueda que yo tengo a un gran extremo y no me estoy dando el tiempo de la observación. A ver, alguno habrá leído el Génesis o escuchado, ¿no? Que al séptimo día descansó. Ese descanso es la observación. O sea, todo lo que hacía, ¿no? Y vio que era bueno, y vio que era bueno. Bueno, yo estoy observando que todo lo que estoy yo trabajando y haciendo realmente es funcional a la búsqueda que tengo, o simplemente lo hago por hacer, y lo que hoy es esto, el día de mañana puede ser otra cosa, pero jamás me siento a reflexionar a ver si realmente funciona, si lo pongo en práctica, o solamente soy un copia-pega del conocimiento que vienen enseñando otros, y solamente lo adquiero para enseñarlo yo y cambiar la fábrica o la oficina por ahora ser un maestro o una maestra holística. O sea, todo lo tengo que observar. O sea, tenemos que tomarnos ese tiempito para observar. Yo he conocido personas, y esto lo digo realmente, He conocido personas que se volvieron adictas a la meditación y descuidaron a sus propias familias. Descuidaron a su familia, sus hijos pequeños, los descuidaron. Ante cualquier situación de conflicto, no, me toca meditar. No puedo ir al acto de la escuela porque me toca meditar. No puedo hacer esto, no te lo puedo tener porque me toca meditar. O sea, a esos extremos. Y esos extremos no son para nada saludables. Son trampas del ego que nos venden la salida de un laberinto que no tiene salida. Mario, ¿qué técnicas existen para movernos de un extremo hacia el equilibrio? Es decir, primero tenemos que darnos cuenta, como acabas de decir, identificar cuando estamos en un extremo polarizado y a partir de la observación, ¿qué técnicas, si es que existe alguna, puedes recomendarnos para movernos de un extremo en el que estamos hacia el equilibrio que deseamos? Bien, yo lo que trabajo mucho, que a mí personalmente me sirve, pero siempre invito a que cada uno descubra su maestro interior, es pedirle al ser superior, al yo superior, a la conciencia, que me muestre mi propósito de vida. Que me muestre mi propósito de vida. Entonces, al trabajar sobre cuál es mi propósito de vida, lo que yo intento evitar son las distracciones. ¿Sí? Son las distracciones. Entonces, el propósito de vida no va a ser el mismo para todos. O sea, va a haber situaciones que pueden coincidir, situaciones que pueden llegar a ser similares, pero no es lo mismo. O sea, yo por más que entrene y haga la dieta de Messi, jamás voy a jugar al fútbol como Messi. O sea, cuando nosotros empezamos este trabajo, es la ley de correspondencia también, ¿no? Anotar, tener como un registro de lo que voy haciendo. O sea, ser conscientes de lo que ayer hice, ser conscientes de lo que estoy haciendo hoy. ¿Y a qué dirección quiero apuntar? O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Sí? Un autobomba, o sea, el coche bomba de los bomberos, acá en Argentina le decimos así, el autobomba, coche bomba, al auto de los bomberos. O sea, sí, ¿el propósito cuál es? Y que sirva para ir y apagar un incendio. Ahora, si justo hay una llamada y ellos dicen, ay no, pero esperen porque nos falta lustrar este espejo. Cuando terminamos de lustrar el espejo, vamos. O sea, ¿cuál es el sentido de tener ese espejo pulido y brillante? O sea, una cosa es que lo tengan limpio y funcional, y otra cosa es caer en esos extremos. Nosotros tenemos que hacer observaciones, y a mí lo que me ayuda mucho es ir anotando y reflexionando. A ver, si lo que hice el día de hoy realmente me está llevando a donde yo quiero ir. ¿Querés hacer algún deporte? Bueno, fíjate si le estás dando mayor prioridad a lo que es la dieta, o al entrenamiento físico, o a comprarte la ropa, y el deporte no lo estás practicando. El deporte en sí. Porque si vos querés ser tenista y lo único que haces es correr y nunca agarrás la raqueta, y cuando la agarrás solamente la agarrás para colgarla en la pared, ¿qué estás practicando? Es observación y hacer una bitácora de viaje. Estamos hablando con Mario García Dei de la ley de polaridad y la armonía de los opuestos. Hay una aportación que hace Mario Acosta, te lo leo directamente. Una persona sumisa y víctima le atrae su verdugo dominante, pendulando de un extremo al otro. ¿Esto es así? Porque sería como una especie de condena de por vida, de que si yo tengo una vibración de persona sumisa, como puede ser mi naturaleza, mis creencias o todo lo que tiene que ver con lo que yo en ese momento puedo hacer por mí y mostrar al mundo, atraigo inmediatamente al verdugo dominante que va a compensar este extremo. Esto está muy buena esa pregunta, porque, Mario. A ver, sí, la pregunta es muy buena, es una excelente pregunta para estos ejemplos. Una persona sumisa, ¿sí? Y que tiene su extremo dominante, el extremo dominante y el sumiso están en una misma frecuencia vibracional. Por esta razón, cuando en algún momento la persona que está repolarizada en la sumisión empieza a ir para el lado del ser dominante, acá es donde se genera un conflicto, y es donde el que era, como Pablo Freire hablaba, ¿no? De los oprimidos y los opresores. El que es oprimido, cuando tiene la posibilidad de poder, se transforma en un opresor. Esto se ve un montón. Las personas que... Hay refranes, ¿no?, que dicen, para conocer a alguien, dale dinero y poder. A ver cómo se muestra. ¿Sí? Porque una persona sumisa es sumisa en los niveles bajos de conciencia porque no tiene la posibilidad de mandar o de oprimir. Pero, como el palo del gallinero, no sé si tienen ese concepto, la persona que es sumisa y oprimida, esa ira que tiene oprimida, en algo la descarga siempre. Puede ser autoinfligiéndose dolor, ¿sí?, de diversas maneras, o generándole dolor, puede ser a una mascota, a otra persona que está en el otro extremo, o sea, en un extremo más alejado, pero ella, esta persona que acá es sumisa, en el otro ser se transforma en su opuesto. Porque este juego es muy dinámico. O sea, imagínense, no algo lineal, sino una esfera que todo esto de las polaridades va en todas las direcciones a la velocidad de la luz. O sea, no es algo que nosotros podamos observar a través del ojo humano. No, automáticamente todo se va dando. Entonces, la persona sumisa, lo que va a trabajar, si es que le interesa elevar el nivel de conciencia, tiene que hacer un trabajo muy intenso para desechar de su corazón toda la ira que está reprimida, toda la ira que lo está frenando, ¿sí?, que en cualquier momento el ego la suelta, y es ahí donde empiezan, por ejemplo, los estallidos sociales. Es un ejemplo también de la vida cotidiana. Ahora, si yo esto lo observo, que estoy ante una persona que me oprime, ¿sí?, estoy con una persona que me maltrata, y estoy yo ahora intentando entrar en el sendero de la luz, yo lo que tengo que trabajar es el amor, la conciencia pura, el perdón, la observación, a ver qué me llevó, ir un poquito para atrás, mirar, recordar. Y ahí voy a empezar a elevar la conciencia. Al elevar la conciencia, este ser que acá era mi opuesto complementario, de a poco se va a ir de mi vida. Pero acá entran en juego temas terrenales como el apego. Porque ¿qué pasa si esa persona es mi pareja? ¿Qué pasa si esa persona es mi jefe? Y yo por diversas razones no puedo dejar mi trabajo. Entonces, entran en juego múltiples situaciones, pero este ejemplo es muy bueno para observarlo. Yo lo que tengo que trabajar es la elevación de la conciencia a través del amor, a través del genuino perdón, que es perdonándome a mí y disculpándome ante la creación por haberme expuesto ante esta situación, por exponer a otros seres ante esta situación. ¿Por qué exponer a otros seres? Y para que yo pueda tener mi opuesto complementario, y tiene que haber uno que haga el rol o el papel de loquito del otro lado, de maltratador. ¿Cómo? Entonces, sí, continúa. No, Mario, decir a todos nuestros telespectadores, a todos los que te están escuchando y también viendo, que Mario está en este momento teniendo el directo conmigo, aunque esté en pantalla, a ciegas, porque ha habido una cuestión técnica que al principio hemos solucionado de una forma radical, como solemos hacer cuando la cosa aprieta, y Mario tiene que estar pendiente de mis palabras, es decir, que no me ve directamente. Así que te pido disculpas a ti, Mario, por si te he interrumpido en algún momento en no, tu discurso. No hay problema. Bien. ¿Cómo podemos utilizar, Mario, la repolarización para equilibrar nuestras emociones? De eso que estás hablando, ¿cómo podemos utilizar la repolarización en beneficio nuestro y para equilibrar estas emociones de ira, de depresión, en fin, de todo lo que de alguna manera nos condiciona? Bien. Primero, tengo que reconocer en qué nivel estoy y en qué extremo estoy. ¿Sí? Como primera tema. Es lo que yo pienso, lo que yo intento transmitir. Primero tengo que detectar y aceptar. El ejemplo que yo di, el desorden. Entonces, mi idea, ¿cuál es? Conmigo. Yo genero un orden, ¿sí?, porque empiezo a ordenar todo, y por ahí me voy al extremo del orden. Y después, cuando me empiezo a desordenar, no debo volver al extremo que dejé. O sea, no debo volver al extremo anterior. Debo detectar que estoy generando desorden, el ejemplo de los dos vasos, porque en otra época de mi vida no es que había dos vasos. Estaba el juego de vajilla entero, la olla, y me traía una nafe y una garrafa. O sea, a ese nivel, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aceptamos en qué nivel estamos, en qué frecuencia estamos, cómo nos encontramos, yo no me voy a ir al otro extremo del orden sin tomar conciencia que estoy buscando ordenarme. No, me voy a ir al orden, y cuando naturalmente empiece la vuelta hacia el desorden, antes de llegar al desorden absoluto que vivía antes, empiezo a volver hacia el orden. O sea, tengo que tomar conciencia. Es como decir, no, está volviendo a pasar, me está volviendo a pasar, no, me freno acá. Si estás en depresión, ¿sí?, y empezaste a salir, y ahora estás volviendo, te das cuenta que en el mes, de los 4 fines de semana que aproximadamente tienen los meses, ya van tres que te invitaron a ir a algún lado y decidiste quedarte en tu casa. Y siempre encontraste cualquier excusa. Y de todas las excusas, nunca hiciste nada. Entonces, el cuarto mes, y yo me doy cuenta y digo, no, para. No puedo dejar que me pase. Y salgo. Y hago la actividad. Y lo mismo con el tema de la opresión y el oprimido. Porque si yo estoy oprimido en mi trabajo, ¿sí?, y llego a mi casa y me la agarro con mi familia, tengo que tomar conciencia que eso no me está ayudando. Entonces, yo debo entender que el trabajo que estoy viviendo, si yo quiero salir de esa situación, tengo que llegar a mi hogar y ser absolutamente amoroso y compasivo desde el ser. Y cuando yo esté ante esa persona, no voy a dejar, sin caer en la agresión, que me pise la cabeza como lo hacía antes. O sea, le voy a poner un freno, aceptando las consecuencias. Si es el trabajo, aceptando que me echen, aceptando lo que sea. Y todo con absoluto desapego al resultado. Por eso, no sé si han escuchado el efecto rebote en las dietas. Las personas que hacen dietas muy estrictas, tienen ese efecto rebote porque tiene que ver con la ley de la polaridad. Es la ley del péndulo. Y atada, hermanada a la ley del péndulo, está el ritmo. Y el ritmo es muy personal. Entonces, ¿cuánto tiempo tardo yo de ir de un extremo al otro? Y algunas personas en el día cambian 10 veces. Otras personas tal vez tarden más. Y eso estamos es más hablando, difícil de observar. Estamos hablando con Mario Graciadei de la ley de polaridad y la armonía de los opuestos en directo. Dentro de unos segundos volvemos con las últimas preguntas del público que voy a escoger para hacérselas a Mario. Será dentro de unos segundos después de este mensaje importante de Mindalia Televisión. Mindalia.com te presenta un nuevo congreso. Lazos con el más allá. Durante los días 2, 3 y 4 de agosto de 2024 podrás disfrutar de conferencias en las que desvelaremos los diversos mundos espirituales. Explora las conexiones y misterios que existen más allá de lo material. Hablaremos de mediumnidad, videncia y canalización para unir el plano físico con otras dimensiones. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Seguimos con Mario, hablamos de la ley de polaridad y vamos a rescatar algunas preguntas que se han suscitado del público y esta es una de ellas, porque están buscando, Mario, de alguna forma, todo lo que dices, están buscando la correspondencia en sus vidas, el intento de comprender al hilo de la conversación, de lo que se está hablando en algunos casos para poder aplicarlo, para poder indagar sobre ello. En este caso, Gracia Estrada dice, pregunta, mi pareja fue mi espejo y me observó y me observo cuando vuelvo a la depresión y rápido salgo de ella. Hoy me doy cuenta de que mi esposo también tiene depresión y él no tiene interés en crecer. ¿Así es esto? Bueno, ahí está donde estaba haciendo hincapié en el tema del trabajo. Si yo empiezo a cambiar de frecuencia vibracional, la ley de atracción, ¿qué me dice? Las frecuencias vibracionales similares se atraen entre sí. Entonces, si yo empiezo a cambiar de frecuencia vibracional y me empiezo a elevar y mi pareja no cambia, y bueno, ya en la ley de los opuestos está empezando a mostrarte que ese ser ya no te complementa más en tu vida. Pero el apego lo que va a hacer es que vos generes el complemento en el nivel de conciencia inferior, o sea, donde estabas antes complementándote con este ser, ya no tanto ahora de la depresión, sino desde la angustia por permanecer con alguien que no está cambiando. Porque lo que nos atrae son las frecuencias energéticas bajas, es el desorden emocional. Entonces, todo el tiempo nosotros vamos trabajando. Por eso el tema de la cultura, el tema del afecto, el tema del amor, el tema del apego, hace que sea tan difícil expandirnos en la conciencia. Yo no estoy diciendo para nada que dejes a tu pareja. Yo lo que estoy diciendo es que te observes qué es lo que, si la persona no cambia, qué es lo que te lleva a permanecer ahí. Y si permaneces ahí, lo tenés que hacer desde el amor genuino, porque si yo permanezco ahí, desde el amor genuino, voy a crecer en conciencia. Y ese amor genuino que yo empiece a transmitir va a darle la oportunidad al otro ser de que o cambie, o sea la persona que tome la decisión de terminar la pareja. O vos, si te sostenés en el amor y la conciencia, ya ahí vas a tomar otra decisión. Es muy difícil esto para el ser humano, el hecho de generar un cambio dentro de una relación. Porque es verdad, la pareja es un espejo. Pero si yo tengo que ir a trabajar y me quedo toda la mañana mirándome al espejo, no cumplo con lo que tengo que hacer. Entonces, si mi misión en la Tierra, desde el ser, desde la conciencia, ya cumplí un ciclo mirándome al espejo y tengo que seguir adelante, porque nuevos espejos van a aparecer. Vamos con otra pregunta que viene desde Daniel. ¿Qué tiene que ver que una persona no se valore y busque aceptación con tener equilibrio? Bueno, es que el equilibrio radica en la energía baja. O sea, está, vuelvo a repetir, una cosa es el equilibrio, otra cosa es lo que me gusta y lo que no me gusta. O sea, yo no me valoro. Entonces, yo no me valoro y estoy en un extremo cada vez más bajo de la no valoración. Entonces, lo que yo voy a estar buscando permanentemente es aprobación y aprobación y aprobación. Y más busco la aprobación, generalmente, ¿qué encuentro? Y cada vez más rechazo, más rechazo, más rechazo. Entonces, yo al no valorarme, lo que voy a generar es más rechazo. Menos me valoro, más rechazo genero. Menos me valoro, más rechazo genero. ¿A cuántos de ustedes les gusta estar con personas que estén todo el tiempo mendigando afecto? Honestamente, ¿a cuántos de ustedes les puede gustar estar en un grupo de amigos, en una relación de pareja? ¿Me querés, me querés, me querés, che, esto, cómo estoy, cómo estoy? O sea, llega un momento que nuestra parte egoica humana dice, ya está, che, juntémonos el fin de semana. Sí, pero no lo invites a aquel, ¿viste? Porque es medio plomazo. O sea, está bien, ¿te gustó lo que cociné? Sí, pero a cada rato, ¿te gustó, te gustó, te gustó? Llega un momento que te satura. Entonces, el equilibrio es una cosa. Ahora, que nos guste es otro tema. Porque bien, se complementan las energías. Última pregunta del público y ya cerramos nuestra conversación, estamos en tiempo y te la leo directamente, vienes desde Colombia. Silvia Valencia dice, ¿cuál polaridad es cuando mi pareja hace las cosas que yo hago? También viene al hilo de lo que estabas hablando, pero busca hacerlas mejor. Y yo dejo de hacer esas actividades porque veo que él las hace mejor. Se da en muchos temas. Bueno, ahí tiene que ver con la manipulación. ¿Sí? Es la manipulación y la competencia. O sea, es una cuestión de competencia en el liderazgo. Entonces, la persona cuando está en ese nivel de competitividad y búsqueda de liderazgo, lo que tiene es una profunda baja estima. Entonces, a modo de prueba, si vos le decís, bueno, mira, ya está, no te banco más, y decís, me voy a ir de acá, y va a caer y va a mostrar el otro polo, que es el pobrecito, la víctima. Te va a decir, no, perdoname, discúlpame, yo no quise que esto pase, voy a cambiar, y qué sé yo, y para papá, para papá, para papá. Después de un tiempo, cuando este pobrecito, la víctima, empieza a ir de nuevo al otro extremo, y otra vez va a volver a mostrar la misma faceta. Esto pasa en todo. Pasa en el violento que le pega a la otra persona que es la que recibe los porrazos, y después el otro, ¿por qué pega? Y porque quiere mostrar poder. Entonces cuando este dice, no, chay, no quiero más, este va al extremo del pobrecito. Es todo matemática el universo. Es aprender a observar cómo funcionan las energías. Y ahí es cuando Mario también se desarrollan o se muestran caracteres como las personas que tienen que ver con etiquetas psicológicas, como el narcisista u otro tipo de caracteres. Ahí es cuando vemos el desarrollo de esos caracteres que van de extremo a extremo. Los narcisistas suelen actuar de esa manera. Yo te violento, pero luego, ¿no? Es absoluto, es mi manera de ver, para mí es absolutamente así. El punto cuál es, que todos nosotros, tenemos todos los dones y carismas del universo. Lo que sucede es que manifestamos algunos en extremos oscuros o en extremos elevados. El hecho es que no lo hacemos de forma consciente, o sea, de forma natural, el que es narcisista manifiesta esto de exponerse como víctima o victimario. O sea, lo hace de forma natural. Es como tener una virtud de nacimiento que puede ser en el canto, en algún deporte, en la oratoria, en la palabra. O sea, son cosas que muchas personas nunca las han estudiado, nunca leyeron nada, y sin embargo le sale de forma natural. Bueno, todos nosotros tenemos todas las capacidades. Entonces, no es a mí, no me tocó, Dios no me dio, no, todo. Hay que encontrarlo en nuestro corazón, activar la mente desde la luz, desde la conciencia. Y desde ahí, todos nosotros podemos transitar nuestro sendero cada vez más ordenados, porque nuestro sendero es personal. El otro puede andar conmigo un tiempo en un sendero paralelo, pero en algún momento o él se adelanta o yo me adelanto y los caminos empiezan a tomar direcciones diferentes. Si bien vamos todos al mismo lugar, pero es todo muy personal. Con eso me quedo, es todo muy personal y cada uno tiene su propio aprendizaje, por mucho que te lo muestren, te lo expliquen o incluso intenten andar por ti, va a ser difícil de que eso ocurra. Gracias Mario, gracias Dey, confío, deseo y espero que llegue un momento en que no tengas dos vasos en tu escritorio, uno vacío y uno lleno, sino que tengas siempre el vaso que más te guste tener en cada momento. Ha sido un placer. Y Mariana también quiere lo mismo. Pues nos vemos en la próxima. Ha sido un placer tenerte con nosotros. De todo corazón, gracias. Gracias a todos vosotros también por haber estado aquí en Mindalia Televisión, aprendiendo en este caso con Mario, de todo lo que tiene que ver con la ley de polaridad y la armonía de los opuestos. Será dentro de un ratito, a la hora en punto, dentro de muy pocos minutos, que nos vemos en otro directo, ya en Instagram, aquí en Mindalia Televisión, siempre en mindalia.com, en el corazón de todos vosotros.